Hola, mi nombre es Nahuel Peña Ayala, soy coordinador de La Rebeldía, grupo antiespecista vegano de la zona noroeste, Partido San Miguel, alrededores. Les quería comentar que este domingo 25 de septiembre nos vamos a manifestar en la puerta del Club de los Indios para protestar en contra de la jineteada y la doma que organiza el municipio de San Miguel, de Jaime Méndez. Esta práctica, además de conservadora y retrógrada, es una clara insinuación y un maltrato animal y explotación animal con la cual no estamos para nada de acuerdo y estamos manifestándonos y visibilizando de que estas prácticas no sigan en ningún tipo en el país, ni en nuestra región, ni en nuestra ciudad, porque solamente es seguir fomentando la opresión. Así que convocamos a todas las vecinas, vecinos, vecines que se acerquen al Club de los Indios este domingo a partir de las 13 horas, donde vamos a estar haciendo una volanteada y conversando con todos los vecinos para concientizar y promover que no exista más la explotación animal y ningún tipo de práctica que sea opresora hacia los demás animales. Pueden seguir nuestras redes sociales, que es arroba la rebeldía, rebeldía con B corta, en Instagram, en Facebook y en Twitter.